Saludos a la audiencia de Farco. La Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Resistencia confirmó las prisiones preventivas contra César Sena, imputado por el femicidio de Cecilia Strisovsky, y contra Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reynoso, todos acusados de encubrimiento agravado. En tanto, los fundamentos del fallo se darán a conocer el próximo miércoles 30 de agosto, aunque los imputados podrán presentar un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia como última instancia de revisión. El juez de la Cámara de Apelaciones, Héctor Geijo, habló luego de la resolución y dijo lo siguiente. Hemos arribado a una decisión por unanimidad y el código de procedimiento nos lleva a que tengamos que tomar decisiones a través de la sana crítica racional, basada en la lógica, en la experiencia y en la psicología. Distinto es la íntima convicción que puede anidar el fallo que pueda llegar a dar un juicio por jurado. Le estoy tratando de hacer entender de que nosotros no es que queremos poner feliz a una parte, a la mayoría, sino que nosotros estamos obligados, porque así lo manda el procedimiento, a resolver conforme a las pruebas y estos otros elementos que están a nuestro alcance. Por su parte, el abogado de Gloria Romero, Gustavo Brien, expresó al respecto. Sí, solo conocimos en el día de hoy la parte resolutiva. Lo más importante es que se confirmaron las 5 preventivas. El presidente del tribunal nos hizo saber que el día 30 van a estar los fundamentos, así que por ahora estamos contentos con esta resolución. La Cámara dispuso que sean presos, así que eso es lo que les espera hasta el juicio. Esperemos que sea así. Sí, seguramente la defensa tiene la vía recursiva ante la última instancia, digamos, pero nosotros entendemos que la resolución va a ser confirmada. No conocemos todavía los fundamentos, pero lo importante es que van a continuar detenidos. También se manifestó el fiscal Jorge Gómez y dijo lo siguiente. La etapa que sigue es seguir recolectando la prueba y acordar la prueba que ya se solicitó, formular en el correspondiente requerimiento de elevación a juicio, en un juicio por jurado conforme a la ley de nuestra provincia. Uno siempre está abierto a todo tipo de posibilidad, más en casos como esto que todavía no hemos podido dar con un cuerpo que podamos decir fehacientemente que sea de Cecilia. Nosotros tenemos ya una idea formada dentro del equipo fiscal de que esos huesos que se encontraron, nosotros consideramos que esos huesos sí pertenecen a Cecilia por el resto de las pruebas. Gloria Romero convocó a la ciudadanía a marchar el domingo 3 de septiembre bajo el lema No olvidemos a Cecilia. Se lo debo al pueblo que desde el primer día me apoyaron desde las redes, de las bocinas, desde ir. Perdón si les estropeé en algún momento el tránsito. Ustedes saben que eso a mí no me gusta. Pero bueno, necesitábamos esto porque si esta gente quedaba libre era un peligro para todos. Todos los primeros domingos de cada mes vamos a hacer una sola marcha para que no se olviden de acá al juicio. La marcha va a ser el 3 a las 18 acá en la plaza. Vamos en eso, a ver si Burlando puede venir para la marcha. Ya vamos a festejar esto. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.